Claro, a ver, en mi opinión particular, las oligarquías y especialmente la Argentina, el liberalismo argentino, nunca va a cesar en el intento de tomar el poder. El siglo pasado, tanto en la Argentina como en países hermanos, la característica fue el golpe cívico-militar. Más que nada, el militar adelante, los civiles de atrás, pero bueno. Los golpes eran cívico-militares y era necesario el bombardeo, el fusilamiento, la tortura, la desaparición masiva de personas. Era necesario ese tipo de brutalidad. Aquí eso se terminó porque el héroe, el patriota que usted acaba de poner al aire, el patriota que acaba de poner al aire, concluyó con algo que nació ya inclusive poquitos años después de 1810. Un poder que se llamó poder militar, que al final terminó siendo un partido militar, utilizado justamente por las oligarquías. Lamentablemente para ellos, por suerte para nosotros, este héroe que usted acaba de poner al aire, concluyó con ese partido militar. Y concluyó con ese partido militar imponiendo justicia. De tal manera que los criminales de guerra, los criminales, mejor dicho, sí, criminales de guerra, porque al final de cuentas Malvinas también cometieron crímenes de guerra. Criminales de lesa humanidad, básicamente, terminaron todos presos, o una gran mayoría. Inclusive el jefe terminó muerto en la cárcel, agarrado de un inodoro, según tengo información. El propio Videla, a él me refiero. Pero de cualquier manera, las oligarquías no se rinden. Entonces, ¿a qué han echado mano? Han echado mano a la estafa moral. Entonces, han logrado nuevamente el gobierno a través, por ejemplo, en nuestro caso, de un Macri, mediante una estafa moral descomunal. Bueno, muy bien, han perdido una elección y se la ven venir. Se ven venir nuevamente al peronismo, se ven venir nuevamente a una evolución o una posible revolución con el tiempo y no lo van a tolerar. Entonces, ahora ya no pueden volver a la estafa moral. No puede volver un Macri a mentir masivamente, porque ya la gente se quemó y la gente no lo va a volver a votar. Entonces, intentan cualquier camino. Este último, el de la mesa de enlace de las Fuerzas Armadas, ha sido un comienzo, el paso inicial de un golpe de Estado. De un golpe de Estado, sí, esta vez con los militares a la cabeza y eventualmente con las fuerzas policiales también, al estilo boliviano, al estilo boliviano. Les ha salido muy mal porque hemos tenido una historia completamente distinta a la del resto de los países vecinos. Entonces tenemos la historia que nos imprimió Néstor Kirchner y el kirchnerismo, es decir, el peronismo verdadero, ¿no es cierto? Terminando por completo con el partido militar. Fíjese usted cómo hemos aprendido esta historia, que fueron fulminados. Esta mesa de enlace fue fulminada ya directamente con la actitud del ministro de Defensa, ordenada por el presidente de la Nación. En ese marco, doctor, creo que cuando se habla de ministerios, yo tengo alguna pequeña diferencia, no le pido que coincida conmigo, tengo alguna pequeña diferencia con algunos ministerios, o por lo menos con los que conducen algunos ministerios. A mí me gustaría algunos ministros un poco más políticos que técnicos, pero me da la sensación que rápidamente Agustín Rossi, no solamente por su militancia, sino por su impronta, rápidamente salió a copar la parada y a desentramar lo que estaban pergeñando estos miserables, ¿no? Pero no le quepa la menor duda, por eso yo hacía alusión recién a que esta actitud que tomó nuestro gobierno, ¿dónde tiene su origen? El origen está en Néstor Kirchner. Él fue el que destruyó el partido militar, lo aniquiló al partido militar. Y a partir de allí, la única alternativa que tenían las oligarquías era la estafa moral, la mentira para llegar al poder. Lo lograron. Ahora cayeron. El único camino que les queda ahora, o están intentándolo, es el del golpe. ¿El golpe blando o el golpe duro? El golpe blando lo han intentado y lo siguen intentando inclusive económicamente, financieramente. No les dio resultado. No les dio resultado. Intentan un golpe duro. Y fue fulminado. Pero fue fulminado por la intervención del ministro de Defensa y por orden del presidente de la Nación, Claro. por la historia que nos forjó Néstor Kirchner. Si no Doctor. hubiera sido por esa historia, hoy podría pasar cualquier cosa. Por ejemplo, lo de Bolivia. Sí, sí, sí. Doctor, ¿sabe qué? Me invita a otra reflexión. El partido militar fue fulminado. ¿Cuándo podremos, como, no sé si como sociedad, bueno, usted es letrado, usted tiene más experiencia en esto, ¿cuándo se podrá fulminar al partido judicial? Perfecto, espectacular la pregunta. Además, muy importante, porque justamente dentro de todo el andamiaje que han articulado para tomar el poder sin un golpe militar, me refiero al macrismo, al liberalismo, bueno, justamente el poder judicial es una herramienta esencial para dominar y para utilizarla para agredir, para punir. ¿Me entiende? ¿Me comprende lo que le digo? Sí, entonces, absolutamente. Han sustituido a la fuerza militar o a la fuerza del arma con jueces corruptos. El poder judicial no está compuesto en su mayoría por corruptos. Lo que sucede es que hay una minoría de fueros muy importantes que están completamente corrompidos. Son jueces que ustedes los podemos ver los 4 de julio en la embajada norteamericana, por ejemplo, o aplicando un derecho personal que en los libros no existe. Y bueno, es importante ahora terminar justamente con este tipo de poder judicial. Y vamos en camino. Ahora va a haber una reforma en el fuero laboral, en el fuero federal, muy importante, pero bueno, no es lo que se necesita, pero es el comienzo. Lamentablemente, ¿sí? No, sí, lo escucho atentamente, termina el concepto, doctor. Le decía que lamentablemente el poder legislativo no están todavía los números lo suficientemente contundentes como para poder realizar una reforma judicial muy profunda, que es lo que realmente necesita el país. Pero por lo menos vamos a hacer una reforma en un fuero que está totalmente corrompido y que es muy importante, que es un fuero que está a nivel nacional, es el fuero federal. ¿Alguna vez, Doc? Mire, bueno, tenemos tiempo para hablar, si es que no le incomoda, hacerle alguna rememoranza, porque alguna vez hemos hablado con el doctor Eduardo Barcesat, y alguna vez también pasó por aquí Cholvis, y ellos coincidían en un punto que la reforma judicial es importante, pero hasta sería magnífico volver a recuperar, y esto lo charlamos también con ustedes, ¿no? La constitución del 49 y una reforma constitucional que en definitiva termine de empoderar al pueblo, ¿no? Por supuesto, pero desde ya, vea, la reforma constitucional que se hizo en 1949 fue derogada por bando militar en 1956, por bando militar. Hasta esa barbaridad hemos tenido que soportar los argentinos. Bueno, ahora tenemos una constitución nacional que no es la mejor, pero por lo menos tiene algunas instituciones realmente importantes. Lo que pasa es que hay que cumplirla. Si no, es un cementerio de letras, si no se cumple una ley, se constituye un cementerio de letras, y la Constitución también. Entonces, ahora lo más importante es poder salir de todo este desastre que estamos atravesando para poder lograr, en todo caso, en el 21, el año que viene, una victoria en las legislativas importante que nos permita justamente tener las mayorías necesarias en el Congreso para hacer también una reforma constitucional. Que es al final de cuentas de lo que habló Cristina en cuanto manifestaba la necesidad de cambiar el contrato social. ¿Qué es el contrato social? El contrato social al final de cuentas está estructurado sistémicamente en la Constitución Nacional. Bueno, eso hay que cambiarlo porque esta Constitución lamentablemente no nos sirve para los argentinos que hemos transitado el peronismo. No nos sirve. Es una constitución liberal, hay que modificarla, no queda otra. Pero cuando se tenga la fuerza legislativa pertinente. Me meto en un área que imagino que, no sé si lo maneja, pero su experiencia no le va a dejar tecleando. Esa reforma constitucional en un momento determinado, si se puede dar, ojalá que pueda ocurrir esto realmente en Chile con una constitución que sea acorde a las necesidades del pueblo chileno y no de su oligarquía, y que tal vez no nos dé de aquí a un par de años la fuerza necesaria para también combatirlo de las bases. Eso pienso. Pero Doc, ¿sabe qué? Los otros días yo escuchaba o leía, no recuerdo bien, una frase del viejo Jaureche, a quien uno tanto admira y quiere. No recuerdo bien la frase, decía, no se trata de cambiar el collar, sino se trata de no dejar de ser perro. Creo que es así la frase, Doc. Y claro, decía, no se trata de cambiar de collar, se trata de dejar de ser perro. Claro, claro. Genial, claro. Genial. Sí. ¿Y por qué me vino a colación? Porque este micrófono defiende a todos los compañeros y las compañeras, y pero a mí me parece que la autocrítica está bien, siempre con el respeto debido, y que la crítica sea constructiva. A mí me molestó, doctor, que algunos, incluso funcionarios, dirigentes, funcionarios, que uno entiende que caminan por la misma vereda nuestra, salieran con mucha euforia a festejar la victoria de Joe Biden. Digo esto porque es cierto que Trump es impresentable, es un ogro, es tremendo, pero digo, salir a felicitar a Joe Biden, más allá de lo protocolar, que bueno, por supuesto, un país lo tiene que hacer, de la Cancillería, eso queda claro, pero que algunos funcionarios, segunda, tercera línea, que dirigentes de distritos muy pequeños salgan a festejar eso, a mí me generó una sensación agridulce. ¿Está bien festejar la victoria de Biden? Comprendo perfectamente la pregunta. Vea, en primer lugar, yo creo que no todo funcionario público y no todo militante tiene la suficiente cultura política como para darse cuenta que en Estados Unidos hay una democracia muy restringida y que no es cierto que es el Partido de la Libertad. Ahí hay dos partidos políticos, pero los dos son liberales. Uno más ferviente, el otro un poquito más atenuado, pero los dos son liberales. La democracia muy particular, donde tiene que ver que 270 personas eligen al presidente. No es cierto que elige la mayoría del pueblo. Lo elige un colegio electoral. Hay una elección indirecta del presidente. Con 270 personas, 270 electores, que un candidato tenga en el colegio electoral, es presidente. Por más que haya tenido menos votos del pueblo. Fíjese lo que le pasó en la anterior elección a la candidata, no recuerdo en este momento Hillary el nombre. Clinton. Hillary Clinton. Fíjese lo que le pasó a Hillary Clinton. Uh-huh. Sacó casi 3 millones de votos más que Trump. Sin embargo, no sacó la cantidad de electores necesarios como para poder ser presidenta. Sí lo sacó Trump. Entonces, quien sacó más votos populares terminó sin perdidosa. ¿Se da cuenta? Claro. Entonces, no todo el mundo tiene que saber que es una democracia restringida, que hay mucha mentira, que no es tan la panacea de libertad, es un imperio. Y bueno, usted entonces se encuentra con funcionarios políticos que creen que porque ganó un demócrata y no un republicano, puede haber ventajas para la Argentina. Que lo olviden por completo. Claro. Que lo olviden por completo. Allí hay lobos con piel de lobos o lobos con piel de cordero, pero todos son lobos. Esto no hay que olvidarlo nunca. Por eso nunca lo olvidó Perón, nunca lo olvidó Néstor Kirchner, nunca lo olvidó Cristina Kirchner. Por eso han hecho historia. Esa es la realidad. Le mando un abrazo, doctor. En un rato esta entrevista se la voy a pasar gentilmente. A mí me parece que vale la pena también replicarla en todos los lugares. A modo, me siento un ratito como si hubiera vuelto a la universidad, ¿vio? Yo soy de la Universidad de Lomas y me siento allí. Qué lindo, qué lindo. Como maravillado, como diciendo, pucha, es más, tengo ganas de volver otra vez para hacer, qué sé yo, algún curso, algo, porque se me eriza la piel. Doc, le mando un abrazo y escúcheme, lo que mire que cada 15 días, una vez por mes, vamos a estar en contacto porque esto nos hace bien a los argentinos, a las argentinas y por supuesto a los hermanos y hermanas de la patria grande, porque también están haciendo patria aquí en la Argentina. Doctor, ¿le quedó algo en el tintero para agregar? Si no, lo saludo. No, simplemente decirle que aquí estoy, que estaré siempre mientras tenga vida y capacidad. Acá hay un compañero que está siempre dispuesto a poner el grano de arena que sea necesario para luchar en contra de la oligarquía y del imperialismo.